Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Uno especial de Cerro a la Izquierda, como dijimos la semana pasada, que probablemente iba a haber un especial, y aquí estamos junto a Gamaliel nuevamente y Robinson. Como dijo Gama también el sábado, un fantasma recorre América Latina, y de eso vamos a hablar en este especial, sobre la situación que está ocurriendo en Guatemala en este momento. Preocupado siempre de lo que ocurre en el territorio de la América Hispana, para conversar con Gamaliel y con Robinson en primera instancia, antes de presentar a nuestro invitado. Muchachos, el saludo protocolar, ¿cómo están? Aunque sé que están bien. Bien, bien, Jano, muy contento de poder acompañar a todos nuestros amigos y amigas, vecinos y a todas las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Robinson, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy aquí en Valdivia, está saliendo el sol después de una lluvia, así es que una primavera rara, como siempre, que tiene a nuestro amigo Jano ahí con una carraspera. Son cosas de la primavera. Pero bien, bien aquí interesado por lo que nos va a contar nuestro invitado hoy día sobre Guatemala, un país que no conocemos mucho, pero que es muy importante en Centroamérica. Así es, pues como dice Robinson, es un país de, en general, en Chile se habla poco de América Latina, cada vez más, afortunadamente, y de donde menos se conoce es de Centroamérica. Yo creo que a la mayoría de los chilenos no sabrían, lamentablemente, ni ubicar Guatemala en un mapa. Bueno, depende del colegio al que fueron. Es verdad. Con todo. Y sin embargo, es un país súper importante para la región, sobre todo para Centroamérica, capital de la ex Confederación Centroamericana. El país más poblado de Centroamérica. Y un país con una historia prehispánica además súper importante. Así es. Y bueno, y que está viviendo un momento súper convulso en su política interna en este momento, que tienen a un presidente al borde de las cuerdas, al parecer. Pero para eso mejor nos comentará Emilio Piedra Santa desde, si no me equivoco, está en Ciudad de Guatemala, ¿o no? Exactamente, sí. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa penquista, tu otra tierra. Sí, totalmente, ya asumido en las tierras penquistas, o bueno, en toda esa gran Concepción. Bellísimo, bellísimo. Sí, estoy aquí en la Ciudad de Guatemala, ahí en la, de hecho, coincidiendo con Santiago, en la capital de la excapitanía de Centroamérica. Así es, claro, era una capitanía general igual que nosotros. Sí. Bueno. Oye, del virreinato de Nueva España. Cada vez nos vamos más atrás en este reloj. Sí, vamos a llegar a los mayas. Literal. Oye, Emilio, vamos a partir al tiro la conversación en estos especiales sin música, solamente conversando, una tertulia de, como decíamos, de un país en el que Chile se sabe poco en términos generales, y que no ha llamado la atención, y llamó, créeme, llamó la atención muy fuertemente lo que pasó en Guatemala aquí en Chile. De hecho, en redes sociales, por ejemplo, casi que se tomaba como, eso es lo que hay que hacer con el tema, por ejemplo, del Congreso, y no es broma. Cuéntanos, ¿cómo está la situación en este momento por allá? Pues mira, digamos, como todo pasa en América Latina, siempre de parte de las élites se busca encontrar salidas, y bueno, precisamente digamos que este gobierno pues está viendo eso. Hay una situación de tensión social, hay determinados actores dentro de las organizaciones sociales que están ahí muy pendientes, están señalando como todos los problemas que venían, pero además el hecho que se dio el sábado, ¿no? Que hubo una situación de represión muy marcada, que hay de hecho ya dos personas con que perdieron los ojos. ¿En serio? Bueno, con un daño ocular en un ojo, ¿no? Se repite en ese sentido la represión en América Latina, ¿no? Entonces, pues digamos, esa es el contexto, en principio, en términos de las élites o esas dinámicas desde arriba. han logrado como tranquilizar un poco, ¿no? La crisis política de alguna manera ahorita está como en un momento en donde está con ciertas válvulas de escape ahí, con la posibilidad de que algo se prenda o que digamos que vaya atenuándose cierta tensión, no se sabe, ¿no? Es ahorita la expectativa. Hay convocatorias en todo caso para este fin de semana, para el sí. Viernes y el fin de semana. Porque lo que hemos cachado es que, bueno, las chispas, siempre en todo este tipo de las chispas, es la gota que rebalsa el vaso, no, solamente, no creo que haya sido solo por el presupuesto que estalló todo esto, ¿no? Porque parece que el presupuesto ya se echó pie atrás. Un presupuesto que endeudaba a Guatemala con el FMI, con el Banco Mundial, que quitaba, que adelgazaba aún más un Estado no tan robusto como son los de América Latina. Claro, digamos que el presupuesto, como dices, es un tema, ¿no? Que involucra el Ejecutivo y el Legislativo, ambas, no solo es en ese sentido desde la presidencia. Y de hecho ese es el problema de fondo, ¿no? En relación a cómo la institucionalidad está totalmente desacreditada, hay un hartazgo sobre cómo funciona esta, ¿no? Cómo hay una serie de mafias metidas, ¿no? Que evidentemente involucran al sector empresarial. Y que precisamente como tiene un historial, por lo menos como viéndole en una mirada más o menos de el origen de esa tensión, en realidad tiene un origen en el 2015, que ya hubo una explosión social en el 2015 que involucró la renuncia del presidente y la vicepresidenta en ese momento. Entonces, bueno, pues ahorita sí, el presupuesto se derrocó, eso es parte del asunto que digamos como fue una válvula de escape, pero en realidad viene esto detrás, ya de ahí propiamente como problemas como país, esto tiene mucho más atrás y digamos que como punto de origen un poco, aunque puede tener más y más para atrás, por supuesto siempre, es el golpe de Estado en el 54, claro. De parte de la élite y fundamentalmente como la primera intervención en América Latina de la CIA, lo cual involucró pues un control absoluto de Guatemala a partir de ese momento de parte de Estados Unidos. Y de una compañía norteamericana como fue la United Fruits, como es. Sí, exactamente, ¿no? Sí, ahí digo... La United Fruit Company tuvo influencia en muchos países, ¿no? Guatemala fue uno de estos y un caso no solo emblemático, sino muy duro, ¿no? Es decir, involucró, pues, si saben, ¿no? Este es el genocidio latinoamericano en Guatemala, más de 200.000 muertes, más de 40.000 desaparecidos, muchísimas, digamos, como cuestiones vinculadas a derechos humanos que nunca se han resuelto. Dentro de esos, digamos, un emblemático que aunque se logró hacer un juicio contra Ríos Montt, un dictador que fue el más sangriento, en un año y medio, él solito, únicamente, asesinó a más de 80.000 personas. Entonces es, digamos, una historia durísima, ¿no? Es una historia muy dura. Supuesto, digamos, pues genocidio en ese sentido, ¿no? Por eso hay que llamarlo como es. Entonces, bueno, digamos como es el contexto, ¿no? A mí me duele la guata hablar de eso, ¿no? Porque involucra toda una emocionalidad muy fuerte. Sí, es impresionante lo que dice Emilio. Son 200.000 personas muertas en un par de décadas de conflicto que se originaron en gran medida por controlar el precio de los plátanos. Pues, así el capitalismo... es así de brutal para mantener el precio de un producto, como en este caso una fruta. Fueron capaces de atrocidades tremendas en varios países de Centroamérica, entre ellos Guatemala, para hacer el control de una compañía frutícola. Entonces, no sé, lo relaciono con gente que cree que de repente dejando de comer ciertas cosas se puede cambiar el mundo. Yo no sé si dejando de comer plátano es una cuestión que nadie se ha cuestionado. No, eso ya está claro que es una estupidez. Oye, Jano, quisiera intervenir con algo que justamente ha mencionado ahora Emilio y que tiene que ver con otro hecho que está a la par, en paralelo a lo que está pasando con las movilizaciones en Guatemala y con el devenir político, y que tiene que ver con la Comisión Internacional contra la Impunidad para Guatemala, que es una institución que fue creada creo que hace siete u ocho años atrás, y que cesa sus funciones por estos días, ¿no? Que ha cesado sus funciones. ¿Por qué es importante el CICIG? Es importante porque, de alguna manera, es una institución que ha venido, o por lo menos así se presenta, a generar cierta justicia o ciertos procesos judiciales que han hecho, por ejemplo, que se investigue a presidentes y expresidentes. Estaba mencionando recién Emilio al expresidente Morales, ¿verdad? Y al anterior a él, Pérez Molina, me parece, que fueron investigados justamente porque intervino el CICIG, presentando cierto evidencia para formalizar casos de corrupción, particularmente de esas presidencias, ¿no? Y que justamente llevaron a la remoción de esos mandatarios y después a los juicios que tendrán que seguirse o se siguieron. ¿Qué te parece a ti, Emilio? También hay un elemento ahí con respecto a la justicia guatemalteca, que tiene una deuda importantísima por tema de derechos humanos, pero que también con la corrupción ha sido extremadamente débil, ¿no? Sí, aunque a Jimmy Morales igual le tocó un estallido en estos temas, perdón, hace un par de años. Sí, hubo varios momentos de estallido, en realidad, digamos que este ha sido muy emblemático por la intensidad, ¿no? El hecho de que lleguen a quemar el Congreso, eso es muy emblemático, muestra la rabia. Hay varias cuestiones que se están diciendo sobre quién originó el incendio y no sé qué, y que había infiltrados, pero no importa, ¿no? No importa, la gente lo clásico. Lo en realidad, digamos, sin independencia si haya habido infiltrados, la gente se metió a hacerlo, es decir, era algo que la gente quería hacer, son estudiantes, ¿no? Así que igual que Chile, los jóvenes fueron en ese sentido los fundamentales para tener esa actitud, sí, de enfrentar el sistema y de decir, estos símbolos ya no los queremos tirarlos y los vamos a quemar, ¿no? Ahora, de lo que dices con la CICIG, claro, digamos que la CICIG es una figura muy curiosa porque fue un invento que se solicitó desde Guatemala a las Naciones Unidas, y entonces fue pues una cuestión muy sui generis de que viene alguien de fuera y es una especie de fiscal. Sí. Entonces, como esa dinámica de venir de fuera le da como una independencia que en ese sentido siempre ha sido difícil en el país, ¿no? Porque finalmente las instituciones, esta cuestión idea del republicana y la independencia de poderes son evidentemente muy limitadas o mentirosas directamente, ¿no? Entonces, siempre ha habido esas limitaciones y dependía quién llegaba, en este caso al Ministerio Público, para investigar esos temas, y de ahí, por supuesto, en quién estaba en el organismo judicial o a qué juez o jueza le tocaba. Entonces, esto salió con la cuestión de que, y aquí me voy a tocar un punto muy puntual de la historia, que con las dictaduras militares se formó unas estructuras criminales que estaban ahí, pues los militares, cuando terminó el conflicto, la guerra propiamente, en términos, digamos, de las guerrillas con el ejército, igual también es un conflicto entre, diremos, ¿no? Es decir, la mayor parte de asesinatos fueron los militares, el 94%. Pero bueno, eso se formó, es decir, de muertes por militares, sí. Se formó unas estructuras criminales que esta gente, lo militar, no se fue a su casa a ver televisión cuando terminó todo, ¿no? Había armado determinada dinámica criminal y la siguió realizando. Entonces, esta viene un poco de eso. Nunca se dijo de ese modo, nunca se va a decir probablemente de ese modo, o por lo menos desde las élites nunca lo van a señalar así. Pero finalmente eso es el origen. Y entonces, hay distintos momentos en la CICIG. En realidad fue algo mucho más largo, fue en el 2006 que solicitó, yo creo que comenzó como en el 2009, algo por el estilo. Ah. Y en último periodo llegó un comisionado que se llamaba Abraham Velázquez, que era alguien que venía de Colombia y es un tipo que metió a procesos a la familia Uribe. ¿no? Entonces te imaginarás, es un tipo que está medido con eso, con la dinámica en Colombia y Guatemala se parece mucho, ¿no? Conflictos muy largos, digamos, cuestiones de mucho de choque, digamos. Paramilitar extrema derecha. Exactamente. Entonces, y él era colombiano. Él era colombiano, sí. Sí, fue fiscal en Colombia. Y entonces el tipo sí se mete porque se da cuenta de que realmente el Estado está absolutamente inmiscuido de unas de estructuras criminales. Así lo llama, ¿no? Evidentemente aquí tiene que ver con el capitalismo, con las estructuras neoliberalizadas, con las formas en que se adapta a las características nacionales esas grandes capitales para funcionar, ¿no? Y capitales de distinto tipo, ¿no? Algunos propiamente, digamos que sí, ilegales, pero otros no, otros son las élites tradicionales. Entonces, allí sucede que hay como un intento, también evidentemente esto apoyado por Estados Unidos, por la Unión Europea, con el asunto, no porque quieran que se resuelvan las situaciones aquí, sino Estados Unidos siempre ha manejado una estrategia de control de daños en Centroamérica, ¿no? Y Guatemala o Honduras son unos casos emblemáticos porque son los países que están en peores condiciones. Y entonces fue un intento de control de daños para que realmente por lo menos algo funcionara, porque la situación del país está muy mal, pues, ¿no? Es decir, los niveles de pobreza son enormes, el nivel de educación sigue teniendo unos problemas con creces, ¿no? Hay una desnutrición enorme, pues, es decir, en el país el 50% de niños están desnutridos, el 50% de niños de menos de 5 años. Entonces, son cosas absurdas. Sí. Pues. Creo que tiene la desnutrición infantil más alta del mundo, si no me equivoco. No sé si la desnutrición más alta del mundo, pero pues imagínate, ¿no? 50% de la población infantil de menos de 5 años desnutrida, no hay muchos lugares que... Es una tragedia humana. Es una tragedia humana. Oye, en ese sentido, el que el CSIC deje de operar en estos días, también obedece un poco a la dinámica de la política guatemalteca, que lo desarman de alguna manera, lo desestructuran para poder llevar adelante sus negocios, digamos, los negocios entre la política y estas, digamos, mafias que decías tú. ¿Es por eso que se elimina? Sí, muy puntualmente. El asunto es que sucede un momento, digamos, una coyuntura mala, digamos, en términos de esa estrategia de control de daños. Es decir, aquí ayudó mucho la CSIC como para visibilizar el nivel del problema, ¿no? Entonces, uh-huh. En términos de la sociedad fue útil para eso, además de que involucró, sí, que determinadas figuras cayeran, ¿no? Como el presidente, el ex presidente Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Valdetti, ¿no? Uh-huh. Entonces ayudó mucho, pero digamos que ya no pudo continuar, se desbarató, como dices, por esas élites locales, también dentro de eso las estructuras militares, que buscaron desbaratar y al mismo tiempo que se posibilitó porque ganó Trump. Y Trump al final, digamos que no estaba tan interesado o no le interesaba esa estrategia de control de daños, más bien pues de un sector bastante conservador, digamos que buscó más bien otra relación, que era buscar súbditos, ¿no? Y entonces, como el Jimmy Morales fue de verdad un lacayo, pero en todo lo que te puedas imaginar, uh-huh. ¿no? El tipo fue y aceptó incluso que Guatemala fuera una especie de centro de refugio para claro. Los centroamericanos que quisieran ir a Estados Unidos. Entonces, sí. Cualquiera que agarraran, aquí tenía que esperar, ¿no? Eso fue una idea de Trump. Entonces, la caravana de migrantes que no entraban a Estados Unidos, los mandaban a Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de donde fuera. Sí, era una estrategia que Trump bautizó algo como el tercer país o algo así, ¿no? Claro. Exactamente, sí. Digamos que país seguro o algo así, no me acuerdo. Es un término que se utiliza, pero bueno, él la tomó y evidentemente aquí lo fundamental es que, digamos que sin ni siquiera aludir al mínimo de soberanía, Jimmy Morales lo aceptó. Y entonces a lo que voy es que ese contexto de la élite que se vio afectada, de militar y económica, que se vio afectada con la CSIC, entra Trump. Trump arma una relación de vasallaje absoluto con Jimmy Morales, entonces no presiona para que siga la CSIC y entonces pues de alguna manera, por omisión, digamos, de Estados Unidos, porque Estados Unidos aquí es un actor fundamental, la CICIG cae, ¿no? Y pues, digamos, ya cae porque es sencillo, no se renueva su mandato porque el gobierno no lo solicitó, porque tenía que irse renovando regularmente, y entonces se acaba. Y como dices, finalmente se acaba por eso, ¿no? Porque es esa élite que nace como nueva estrategia para quitarse de encima a un actor incómodo, busca cómo armar ese panorama para que ya no continúen. Y Jimmy Morales tuvo varios momentos de crisis porque la ciudadanía, como ya sabía, como todo lo mal que estaba, se empieza a dar cuenta de que está también Jimmy Morales involucrado desde muy temprano. Varios paros económicos vivió Jimmy Morales, ¿no? Cierre de tienda, me acuerdo que habían campañas para no trabajar, para cerrar el comercio. 2018 tiene que haber sido por ahí. ¿Gamas iba a hablar? Sí, sí. Efectivamente. Emilio, quería un poco preguntarte con respecto al actual mandatario, al actual presidente de Guatemala, el señor Alejandro Giannimatei, quien está relacionado también con casos bastante nefastos en relación a derechos humanos. ¿Podrías contarnos quién es esta persona? ¿Quién es Alejandro Giannimatei? Mira, Alejandro Giannimatei es un tipo que viene, en términos políticos, de ser alguien encargado de presidios en el gobierno de Berche, que era un empresario, ¿no? Una especie como de Piñera. Y que precisamente, como mencionas, en ese momento se da una acción de limpieza social en las cárceles y terminan asesinados 7 presos, ¿no? Es un caso que, como menciono aquí, en términos de la justicia, que no funciona, o que en todo caso, evidentemente, para cuestiones con vinculadas a la élite, es absolutamente servil. Entonces es un caso que nunca se lleva a tribunales o en todo caso avanza, y de ahí él entra en una dinámica de buscar ser presidente. Entonces es 2 veces candidato antes de la última elección. Es un tipo que, bueno, si digamos, ya te mencioné esto de que está presente en un gobierno empresarial, que tiene ciertos vínculos y que en esta última, digamos, que los fortalece, porque finalmente en esta coyuntura un poco rara que se termina dando en las elecciones, de que aunque está desacreditado como la política o los políticos, termina siendo como el que tiene un poco de más crédito, según esto, o el que de alguna manera logra tener como cierto apoyo electoral, o que le disputa a alguien que la élite económica sí no quiere, pero por ninguna razón, que se llama Sandra Torres, que es una persona que igual, digamos, viene de otra serie de élites, tal vez más recientes, pero se vuelve un juego. La cónyuge de un expresidente, ¿cierto? Que es la esposa de un expresidente, de Álvaro Colón. Entonces, en esas disputas de las élites, ¿no? O digamos, bueno, de la élite económica así tradicional con una élite, digamos, vinculada a nuevos grupos económicos, dentro de esos criminales, por supuesto, aunque los otros también vinculados, es decir, los otros también están vinculados al narco, Jimmy Morales. Entonces, termina siendo el que posibilita. Y posibilita, digamos, que esa alianza entre el sector tradicional. Y entonces, pues ya, digamos, con eso te digo como de dónde viene, y a eso le agrega que es un tipo que dentro de este mundo conservador también tiene lazos con gente del ejército, y es un tipo, digamos, en pensamiento de extrema derecha, está a favor de la pena de muerte, está en contra absoluta del aborto, evidentemente estaba en contra de la CICIG. Entonces, bueno, es un personaje pues de este sector, pues, de derecha extrema, que te digo, en esta confluencia, un poco por decantación, termina siendo el que gane. Pero hay que decir, en realidad, esas elecciones fueron como muy complejas en relación a que es un problema que viene en términos políticos que no se resuelve. Y entonces, en esa dinámica eleccionaria, los dos primeros lugares quedan Sandra y Jimmy. Y a pesar de que, digamos, hay un porcentaje más o menos alto en la participación de la primera vuelta, como no logran el 50% ninguno de los dos, de hecho, pues, Yamatei creo que tiene como el 16%, es un porcentaje muy bajo, hay una segunda vuelta y en esa segunda vuelta la participación cae, pero así, brutal, ¿no? Cae 22%, una cosa así. Entonces te muestra, digamos, de que es un tipo que de verdad cae por un poco la suerte confusa que hay en el país, porque finalmente gana con un 24% del electorado. Es decir, si miras como la cantidad de personas inscritas en el patrón, él ganó con un 23%. Igual que Viñera. Ese es. Sí. Igual que Viñera. Esa fue más o menos la misma relación. Oye, Yamatei responde también como a una cuestión, porque el presidente anterior, Jimmy Morales, no era un político tradicional, pues él era, si no me equivoco, era humorista, era un comediante que eligieron justamente por no pertenecer a la clase política, por aparentar ser distinto, pero que en la práctica, como decías tú, resultó ser un gobierno totalmente genuflecto a los intereses de Donald Trump en este caso, y al final como que en respuesta se eligió a otro político tradicional, pero del ala más hacia la derecha que tiene Guatemala, o así lo entiendo yo, no sé si estoy equivocado. Mira, realmente Jimmy y Yamatei son de la extrema derecha, ambos. En este sentido, tal vez Jimmy era alguien más involucrado con el ejército que con el sector privado. El partido del que venía Jimmy o con el que ganó era un partido del ejército. Wow. Jimmy, digamos que si lo que explicaba ahorita era de Yamatei sobre esas ambiente confuso por lo cual termina siendo alguien presidente, con Jimmy fue un caso igual parecido, con un ambiente distinto o muy particular, que tiene que ver con que ese año que van a ser las elecciones es que se da la crisis política de que se visibiliza el nivel de corrupción que está manejando el Ejecutivo a partir de varios ministros y del presidente y la vicepresidenta. Y ese año entonces pues, terminan renunciando y terminan yendo a la cárcel. Ese año, todo en unas condiciones preelectorales. Entonces Jimmy, que no venía de la política, que de hecho tenía un programa de televisión, porque era pues, un cómico, yo no sé si llamarle así, ¿no? Pero bueno, que tenía un programa de televisión, entonces era alguien que no era conocido en ese lado. Entonces ese sector conservador vio que a partir de que tenía como cierto nivel de apoyo, le tiró como la estrategia detrás, es decir, toda la plataforma para posibilitar que ganara. Entonces, así es que resulta ganando Jimmy Morales. En ese sentido, eso sí, a diferencia de Yamatei, tiene un porcentaje un poco mayor, no te sabría decir cuál, pero un porcentaje mayor de apoyo en el electorado que ahora Yamatei. Y bueno, de hecho es muy visible en relación a precisamente la diferencia, independientemente de las crisis de Jimmy, que es las crisis políticas, ahora Yamatei lleva 10 meses, y ya en 10 meses esta crisis. Emilio, ¿podrías comentarnos un poco? Sabemos que dentro de los múltiples fantasmas que recorren América Latina, otro de ellos es el del fundamentalismo evangélico de extrema derecha. ¿Podrías comentarnos tú cuál es más o menos la cuantificación que se hace con respecto a su expansión en el territorio de Guatemala y cuál ha sido su rol político en el último tiempo en este país? Mira, digamos que en términos de la situación del país es de hecho muy emblemática, ¿no? Tiene que ver de nuevo con las dictaduras militares. La estrategia de las iglesias evangélicas para en su expansión en Latinoamérica fue algo estructurado a partir de Estados Unidos, y Guatemala fue un experimento muy temprano que involucró una estrategia muy detallada, ¿no? De hecho, esto se ha exportado a otros lados y es un tema poco conocido, fíjate, porque esto sirvió para de ahí las estrategias de evangelización pentecostal, digamos, de esta iglesia fundamentalista de Estados Unidos en Asia. Y fue, por tanto, como toda una estrategia que se fue desarrollando de poder entrar con esas iglesias para armar una estrategia de control social. Entonces, eso involucró, pues imagínate, ¿no? Como una estrategia de Estado, venía de Estados Unidos, pues la expansión enorme. Entonces, yo no sé en el último censo, no, la verdad no tengo el dato, pero pues hasta por lo menos hace 10 años era... más del 35% de la población se autodefinía como evangélico, ¿no? Aquí se le llama así a todas las iglesias del ala puritana estadounidense, ¿no? Entonces, pues es muy grande. De hecho, Jimmy Morales venía de eso. De hecho, Guatemala tuvo el primer presidente evangélico en Latinoamérica. Y pues terminan siendo un actor fundamental en las estrategias de influencia y manejo de la población, pues porque hay estructuradas todas unas iglesias. Y fíjate, como un último dato, una cosa muy importante y evidentemente que te muestra el nivel de como influencia que tienen es con Jimmy Morales. Yo recuerdo estaba esta cuestión de la CICIG. Y yo en ese momento vine y se dio una crisis digamos que de parte de la élite del gobierno en ese momento, de cierta élite militar, dieron una serie de argumentos sobre la crisis, ¿no? Y yo a la semana siguiente escuché a una persona que es evangélica, con la cual, digamos, tuve cercanía por trabajo, y decía exactamente ese discurso, y lo decía, ella finalmente me lo contaba porque el pastor se lo había contado. Entonces, en una semana podías adoctrinar a una persona en relación a una coyuntura política. Eso es asombroso, pues, porque esta persona era de pues unas poblaciones marginales, pues, ¿no? Entonces... Sí. Es así como muy importante en ese sentido el papel que tienen en Guatemala, y muy, muy emblemático el ejemplo de Guatemala como esta estrategia de control, ¿no? Sí, Jano. Sí. Hay una pregunta aquí en la caja de comentarios del Facebook Live que estamos transmitiendo también por resumen.cl. Pero cambié el tema, ¿no? Es que quería preguntar de lo evangélico igual. Sí, pues cambia el tema, es una pregunta del público. Entonces, cortito, es que en los 80 hubo un dictador evangélico, que no recuerdo el nombre, y que trajo pastores, siempre se comentó que traía pastores estadounidenses a predicar a las comunidades indígenas, ¿eso es tan así? Sí, de hecho se me olvidó mencionar eso cuando lo mencioné, fue Ríos Montt fue... Pero viene de antes esto de que llegaran pastores, ¿no? De esto te digo, como escuela... Aquí hubo algo que se llamó la escuela de verano, a eso me refiero que fue el experimento, que fueron grupos de pentecostales, creo que adventistas, que vinieron aquí y tradujeron la Biblia a idiomas indígenas y establecieron una estrategia de evangelización. ¿Y eran estadounidenses? Eran estadounidenses, por supuesto. Y entonces eso involucraba de ahí que venían pues grupos, ¿no? Permanentemente a las comunidades. Entonces eso en realidad fue bastante antes de Ríos Montt. Ríos Montt, en todo caso, lo que pasa es que, claro, ya es el militar, dictador y evangélico. así el combo. Ahora sí, perdón, Robinson. Sí, no, está bien. Luis Cartes Villazul comenta, pregunta, ¿qué demandas emergen del pueblo guatemalteco en esta crisis y cuáles de ellas tienen mayor horizonte de transformación? Para entrar ya en la movilización. Pues mira, digamos que lo importante ahora es como ya lo inmiscuido que está la población en esta preocupación de que esto no puede seguir así, ¿no? De que realmente está en una situación de crisis total y entonces, digamos, un poco como que se vayan todos, ¿no? Entonces, en términos, digamos, como de proyectos, es complicado porque, pues, lo que te estoy hablando de todo lo de la historia vinculado a los evangélicos, a las dictaduras militares, etcétera, tiene que ver también, o está detrás, que eso ha involucrado una dinámica de atomización, ¿no? Una dinámica de mucha fragmentación. Entonces, hay como una diversidad de ideas, ¿no? Dentro de los sectores, pues, digamos, más radicales en términos de cuál es la propuesta y que son en ese sentido los sectores dignos que han resistido desde hace mucho tiempo, la idea de fondo que tiene rato es hacer una asamblea nacional plurinacional. Esto ya tiene 10 años probablemente de propuesta, ¿no? Ahí está detrás muchas cosas. ¿Para una nueva constitución? Para una nueva constitución, por supuesto. Hay gente que dice hay que refundar el país y muchas de los pueblos indígenas lo que dicen, no, aquí hay que fundar el país porque nosotros nunca hemos sido parte de esto, pues, ¿no? Entonces, eso es, digamos que nunca podemos decir que de alguna manera tiene un sentido para nosotros. Entonces, eso digamos que sería como la propuesta más transformadora, que evidentemente aquí involucra que no, el punto no es la asamblea, tal vez como ahorita está en la discusión en Chile de cómo va a ser la asamblea, ¿no? De que se va a elegir a no sé qué, sino el hecho es que se está hablando de cambiar literalmente la estructura del país. Habrá muchas ideas respecto a cómo, ¿no? Si es la estructura del Estado, si es la estructura propiamente como de cómo se organiza a nivel político, ¿no? Entonces ya ni siquiera incluso podríamos hablar de un estado, porque hay muchos pueblos aquí, pues hay 21 pueblos mayas, está el pueblo garífuna, el pueblo xinca y la población mestiza, ¿no? El pueblo mestizo. Entonces eso involucra como una serie de complejidades, ¿no? Los ladinos, exactamente. Entonces yo diría como eso, que involucra muchos más, yo no adentraría como en cuál es el significado. Solo mencionaría que es el hecho de cambiar la estructura política del país. El porcentaje de población indígena en Guatemala es mayoritario, ¿no? Mira, en términos del censo es 45-46%. Pero si nos aludimos a las personas que hablan algún idioma, es más. Y si aludiéramos a pues el origen, yo no me imagino, pero este país, junto con Bolivia y el Perú, son los países más indígenas de Latinoamérica. Claro. Sí. Oye, una cosa que yo también quería consultarte, Emilio, que me parece tremendamente importante a la luz de fenómenos ya un poquito más globales, pero dentro de Centroamérica, tiene que ver con algo que tocábamos un poco antes, Jano creo que lo preguntaba, que es el fenómeno migratorio. Desde Nicaragua, Honduras y El Salvador, básicamente, y pasando por Guatemala, se produce la gran oleada migratoria de este minuto hacia Estados Unidos, ¿verdad? Y que tanto preocupación tuvo en las últimas dos administraciones, tanto Obama como Trump. Preocupación sobre todo para nosotros, no tanto para ellos. Entonces, desde ese punto de vista, quisiera saber si la crisis migratoria, si pudiéramos hablar de eso, de crisis migratoria, que siempre uno se detiene en el efecto que causa la migración en el país de llegada, pero también es un problema para los países de origen, porque te deja sin mano de obra, genera crisis en las comunidades, muchas familias que quedan partidas, ¿no? O incluso territorios completos que quedan abandonados, ¿no? ¿Tú crees que la crisis migratoria en Guatemala también tiene algún tipo de papel que juega en esta crisis actual de tipo política que hay en Guatemala hoy día? Mira, hay muchos factores que involucran la migración. En primer lugar, como dices, hay evidentemente porque era una serie de problemas, ¿no? Eso inevitablemente. Y de ahí el papel que tiene es diverso, ¿no? En términos, uno, económico, es un salvavidas para Centroamérica y es un salvavidas para Guatemala, ¿no? Guatemala tiene un nivel muy alto de recepción de remesas y que no llega a ser tal vez como El Salvador o como Honduras, que tienen más del 20% del PIB, son remesas, ¿no? Explícale a la gente lo que es remesa, porque en Chile yo creo que no se entiende mucho qué significa eso. Ya, perfecto. Mira, la población migrante va hacia otro país, ¿no? Y envía plata de regreso a sus familias, de regreso a sus países. Bueno, tal vez no necesariamente a sus familias, pero esa es la norma, ¿no? Entonces, esa plata se le llama remesas y entonces involucra pues un flujo permanente de recursos, ¿no? La población haitiana Chile, por ejemplo, hace eso, ¿no? Entonces, en Centroamérica precisamente es la dinámica con Estados Unidos. Fundamentalmente el lugar de migración es Estados Unidos, aunque hay cierta gente que se queda en México, pero es un porcentaje bastante pequeño. De Centroamérica hay una población enorme en Estados Unidos. De hecho, ahorita es importante en ese sentido, por eso mencionaba. Hay, al parecer, más o menos 2.5 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, ¿no? Una población de, digamos, 17 millones, o sea, tienes más del 10% más del 10% de la población en Estados Unidos. Entonces, más o menos. Envía una cantidad de remesas enorme. Entonces te decía, no es igual que en es menor que en El Salvador y que en Honduras. En Honduras, pero igual es muy importante. Es más, sí, claro. Aproximadamente el 12% del PIB. Respecto al PIB. Claro. Incluso en México el porcentaje del PIB de remesa es importantísimo, pues claro, es parte de la economía nacional. Exacto. Vitaliza la economía nacional. Sí. Y sobre todo se trata de una especie de inversión monetaria que es tremendamente capilar, que va justamente a las familias más desfavorecidas. Claro. Es consumo en el fondo, ¿no? Exactamente. El flujo de capital directo. Ahí hay una cuestión fundamental en lo que significa para el país, y a eso me refiero. Una es consumo, y por tanto, digamos que posibilita determinadas condiciones en la población pobre o extremadamente pobre, y por otro lado, a la élite económica le es súper conveniente porque significa un flujo constante y que además es un flujo de explotación extrema, ¿no? Porque no solo ya explotan a la gente aquí, sino es explotar a la gente que se va a Estados Unidos, porque esa remesa, muchos de los productos que se consumen terminan en esa élite económica, ¿no? Por medicamentos, por alimentos básicos, por materiales de construcción, claro, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante, por tanto, lo de lo que mencionabas, las remesas respecto a esto, y termina siendo, de hecho, dentro de la parte de la explotación, una cuestión fundamental para que y por eso mencioné el salvavidas, para que el país siga a flote. Guatemala tiene un déficit a nivel del comercio exterior muy grande, y si no fuera por las remesas, literalmente sería como si todo el ahorro del país estuviera saliendo todo el tiempo. Es decir, digamos que no habría cómo sostener la economía nacional si no fuera por las remesas, porque digamos estaríamos sacando la plata permanentemente. Insisto, le pasa a México también, que no le va a pasar a Guatemala. Guatemala es el segundo país que más remesas recibe después de México, para que te imagines en relación a los montos que se manejan. Claro. Y México, me imagino, pues, Emilio, que la situación de las remesas también es una válvula de escape tremenda para la conflictividad social que se vive en Guatemala. Y también es un estímulo negativo para estas mismas élites, para en el fondo generar mejores condiciones, ya sea de empleo o salariales, para su propio pueblo. Sí, debe ser un factor que toman en cuenta las élites respecto Pues qué papel les interesa que cumpla el Estado, ¿no? Pero igual, de todas maneras, esto fue una dinámica igual de decantación, más que como estrategia inicial de la élite. Pero, pues bueno, ciertamente es algo que influye muchísimo, porque además de los datos que te estaba ahí mencionando ahora, pues involucra que haya una situación de mucho interés en cómo se maneja esa dinámica económica para las remesas que vienen, ¿no? Entonces, claro, ahí, por supuesto, como dices, los problemas vinculados al cómo es la estructura económica del país, pues no, evidentemente no se intentan resolver porque resulta conveniente, ¿no? Y así, pues bueno, digamos que hay un flujo permanente hacia afuera, ¿no? Aquí probablemente tenga que ver en algunos lugares con la violencia, como sucede con Honduras o como El Salvador, pero en otros tiene mucho que ver con literalmente el ahogamiento y la explotación absoluta de como la población en pobreza. Y entonces que se ve obligada a salir como una posibilidad, y en este sentido fundamentalmente las y los jóvenes se van al país que lo explota, además, así que tienen todo el derecho de reclamar, de recibir. Lo que sí, fíjate, y un dato muy puntual que es muy interesante, que realmente habría que trabajar, es algo que no es que trabajar en investigación, trabajar a nivel de lo político, es que esa población migrante se está politizando cada vez más, porque allá llega y se da cuenta de como que la situación sigue igual y que no puede seguir así. Y digamos, como sea, a pesar de la explotación, allá logran tener por lo menos ciertas condiciones económicas, y eso les permite darse cuenta de muchas cosas, porque estás mandando siempre plata y te das cuenta que no hay, que aun cuando mandes plata, no se está solucionando las cosas en casa. Y se ve, a propósito de todo este movimiento, no sé cuánto rato llevamos, porque estoy mostrando la pantalla, así que no estoy mirando eso ni los comentarios. Estamos en la hora ya, Jano. Sí, se ve que con todo ese como politización de la juventud, haya un giro importante que transforme la realidad, no acabar con la explotación necesariamente, que sería lo ideal, pero sí con generar condiciones de vida mucho más dignas. Recordemos lo que decía Emilio, el nivel de desnutrición infantil que vive Guatemala es realmente trágico, el nivel de destrucción de las comunidades, del medio ambiente, de los monocultivos de frutas, que tienen un daño, impacto ambiental y agrotóxico también en la gente que trabaja en ello, es terrible. Entonces, ¿hay en el horizonte próximo una salida que se pueda vislumbrar a propósito de este despertar social que está viviendo Guatemala? Sí, yo veo que definitivamente esto va a ir a más, ¿no? Es decir, ha sido así y no hay de otra que, digamos, vaya en un crescendo, ¿no? Ahorita digamos que es de ver cómo se va desarrollando, por lo menos en estas semanas, la situación, cuál es el nivel de movilización, pero evidentemente sí va a suceder lo que te mencionaba, digamos que el nivel de hartazgo ya es muy grande, a pesar de la fragmentación ya es muy obvio que es insostenible esta situación. Entonces, digamos que todavía no ha habido un proceso de diálogo tan amplios, digamos, tal como pasa en Chile, que es algo que se está dando, pero inevitablemente va a ir hacia otra dinámica. Es de ver, en todo caso, qué papel van jugando ciertos actores. Uno fundamental en ese sentido, Estados Unidos, ahora con la presidencia de Biden, que bueno, al parecer no hay de otra de que él va a ser, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo va en ese sentido, para ver, en todo caso, digamos, como las estrategias de control de daños que mencioné antes. Pero tiene que cambiar esta esto tiene que cambiar. Los jóvenes, las jóvenes están en eso, ¿no? Sí, fue muy evidente con lo del Congreso. Así es. Ya por Emilio, sí, no está muteado porque el show de los perros de los vecinos que eligen justo este momento para ponerse a ladrar. No sé si tienen algo más que agregar o nos vamos despidiendo, alguna idea que quieran cerrar. No, simplemente... perdón. No, Gamaliel o Robinson iba a decir. Dale, Gama. Más que nada agradecerte, Emilio, el poder haber compartido con nosotros lo que está ocurriendo allá en tu país, en tu pueblo. Una conversación que fue tremendamente interesante, que nos sirvió para contrastar algunos puntos, algunas similitudes, las diferencias, y por supuesto para informar a los pueblos sobre nuestras realidades. Muchas gracias, Emilio. Robinson. Sí, bueno, yo también decir que es súper importante aprender, ¿no? Y que bueno que Emilio se dio el tiempo y las ganas como para ayudarnos a entender lo que está pasando en Guatemala y un poco también el contexto del momento actual que vive el pueblo guatemalteco movilizado. Eso y más que eso todavía, solidarizar con la lucha de los hermanos y hermanas guatemaltecas y enviarles todo nuestro apoyo, nuestra fuerza para que esa lucha llegue a un buen puerto, ¿no? Así que muchas gracias, Emilio, por todo tu tiempo y tu dedicación en este programa. Un abrazo. Pues gracias a ustedes, ahí un gusto pues contar de esto, de estos pueblos guatemaltecos y bueno, pues saber que sí, hay que estar enterado y aliarse, ¿no? Siempre es fundamental ver esa perspectiva latinoamericanista, así que con todo ese abrazo por esos movimientos telúricos en esta Yayala que se está moviendo, vamos a algo. ¿Te parece? Muchas gracias, Emilio, que estés bien. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar el próximo sábado a las 19 horas en una próxima emisión de Cerro a la Izquierda. No quiero despedirme sin antes saludar a toda la gente que fue parte de esta conversación, que interactuó con la transmisión en vivo, así como a todo el mundo que está escuchando en este momento la transmisión en Spotify, y a nuestra radio amigas que no habíamos saludado, Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM en Concepción, Radio Can de San Fernando, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Monte Águila, Radio Vía Olímpica en Ñuñoa y Radio Sentipensares desde Buenos Aires con contenido para toda América Latina, así que un programa sobre Guatemala con acento chileno está ideal para Radio Sentipensares. Sí. Así que eso, un abrazo para todos, para todas y cuídense. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao. Chao.